Ahora bien, para hacer esto, la comunidad reorganizó su policía comunitaria con la finalidad de poder defenderse frente a cualquier ataque que pudiera venir por el lado de estas personas que se reconoce que están ligadas al crimen organizado. Entonces, en cada encargatura, son 22 en la comunidad, en cada encargatura se hicieron asambleas donde se nombró la guardia, la policía comunitaria, se nombraron los respectivos comandantes. La formación de esta policía y de estos comandantes se hizo con base en las disposiciones constitucionales y legales que protegen la autonomía de los pueblos indígenas. Particularmente, la comunidad se basó en el artículo 2 de la Constitución, en el artículo 39 de la Constitución y en los artículos 1, 2, 8 y 9 del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que le otorga capacidad a las comunidades para organizar su vida interna, para organizar su gobierno y para organizar sus sistemas de justicia. De hecho, la comunidad en forma tradicional ha tenido esta policía comunitaria y lo que hizo fue poner en práctica sus leyes internas, su derecho consuetudinario, en los términos que amparan estas disposiciones legales que comentaba antes. Y entonces el nombramiento de la policía, de los comandantes, se hizo en forma legal, se hizo en forma constitucional. Las policías y los comandantes que están nombrados están bajo las órdenes de las autoridades de la comunidad, de los encargados del orden, del jefe de tenencia, tienen nombramiento y están obligados a actuar en estricto respeto a los derechos humanos, ¿va? Aquí hay una situación importante. La policía comunitaria constituyó una guardia comunal. La guardia comunal, que es la que está protegiendo el predio que la comunidad tiene en posesión, tiene como finalidad resguardar el territorio del pueblo nahua y garantizar la seguridad de la comunidad y sus familias. Y quiero ser enfático, repetirlo, pues, la comunidad y diversas personas que hemos consultado consideran que es absolutamente legal esta situación, que lo que está haciendo la comunidad es el ejercicio de un derecho que tiene para garantizar su vida, para garantizar su seguridad, para garantizar su existencia y para garantizar la protección de su territorio. Y esto se da en una situación donde es notable la ausencia de gobierno, la ausencia de seguridad pública y sobre todo donde las bandas de crimen organizado pues tienen un control de territorios completos, ¿verdad? Entonces, la comunidad hizo una acción de ejercicio pleno de la posesión de sus tierras, acompañado de la reorganización de sus cuerpos de seguridad y de protección comunal. Dentro de esta acción que hizo la comunidad, es muy importante señalarlo, lo planeó, lo organizó, está la fundación de una población. Desde el momento mismo en que la comunidad hizo el ejercicio pleno de posesión en las tierras que le pertenecen, empezó a edificar una nueva población que lleva por nombre Xayacalan. Xayacalan, que es el nombre que los antiguos le daban a esta tierra, que tiene que ver con la palabra Xayacatl. Xayacatl, que quiere decir rostro, máscara, y que tiene que ver con una costumbre muy arraigada en la cultura nahua, que es la danza de los Xayacates. Es una danza de carácter religioso, una danza festiva de carácter religioso, donde participan los Xayacates, que son personas con máscara y vestidas de manera andrajosa. Aquí en la playa, cerca de la playa, hay unas piedras que dan la semejanza de estos danzantes y por eso desde tiempos muy antiguos se le conoció como Xayacalan. Entonces la comunidad, en el momento en que hace el ejercicio de su posesión, decide fundar esta población, y ahorita ya están edificadas más de 20 casas, y como ustedes escucharon ayer, ya está en programación la construcción de otras 14 casas, la construcción de la encargatura del orden, que es donde está es la oficina, la casa de la autoridad de la comunidad, la escuela de la comunidad, la capilla de la comunidad. Entonces consideramos que esto es muy importante, que esto es un ejemplo para los pueblos indígenas del resto del país, sobre cómo ejercer la autonomía territorial, cómo ejercer el gobierno comunal, el gobierno indígena propio, y cómo hacer la autodefensa en estos tiempos pues tan difíciles, en que empresas y gobernantes corrompidos han especulado y siguen especulando con los territorios de las comunidades, e incluso tienen proyectada la desaparición paulatina, pero acelerada, de las culturas originarias en nuestro país, ¿no? Y de las estructuras comunitarias, comunales, que son contrarias totalmente pues a la organización económica del capitalismo, que lo que impone es la privatización, la individualización y desafortunadamente la destrucción de la tierra, ¿verdad? Entonces, creo yo, y es importante decirlo, esta lucha que está encabezando Stula no solo es la defensa de sus derechos fundamentales, no solo es la autodefensa indígena, sino que también es la defensa de la vida, frente a todas las políticas y todos los proyectos que vienen a amenazar a las comunidades, a sus tierras.